Bueno, pues entramos en nuestro tiempo de narraciones. Aquí tenemos grandes acontecimientos para el espionaje internacional y nacional, y hay un asunto que nos llama siempre la atención, y es cómo es posible que los políticos, siendo tan inteligentes como se presume, ¿verdad? Luego puedan caer en asuntos tan mínimos o tan mundanos como, sí, como estos, ¿no? Esto se nos ha ocurrido por una noticia de hace un mes, que decía que había rumores en Italia diciendo que el presidente Fini, el ministro Fini estaba liado con otra ministra, una ministra que se llama Prestigiacomo. Prestigiacomo, que es guapísima. Que es guapísima, sí, es una chica fantástica, y él es el típico tío maduro y tal. Sí. Entonces, bueno, esto era una noticia, puede ser verdad, puede ser mentira, pero en el fondo es una de las constantes de los políticos, ¿no? El que se les busca a fraer, se les inventa en la mayor parte de los casos. Pero pensaba y recordaba algunos casos bastante famosos de políticos hundidos en la miseria por culpa de esas aventuras que han tenido con mujeres, y que esas mujeres no eran inocentes gatitas, si me permites la comparación, sino eran unas fieras leonas al servicio de la inteligencia enemiga. Pero querido doctor Rueda, la carne es débil. Es muy débil. La carne es débil. Ya que cualquier anzuelo amoroso, sexual... Uh-huh. Ay, señor, si es que se nos van los ojillos. Sí, se nos van. Fíjate que te traigo aquí tres casos. Podría haber traído unos cuantos más, pero sí quería recordar tres casos más o menos conocidos, pero históricamente muy importantes. Sí. Uno de ellos ocurrió ya hace más de 20 años, ocurrió en Inglaterra. La protagonista fue una joven bailarina, guapísima, impresionante. Ahora, yo tuve la suerte de conocer en 1991, se llamaba Christine Keller. Christine Keller era una bailarina que de repente un día pues iba a buscarla, a verla a allí donde ella bailaba, con poquita ropa también, seamos, es decir, no era un baile de... Una mujer desprendida. Eso es. Se desprendía con facilidad. Entonces se hizo amiga de un ruso que se llamaba Eugen Ivanov. Eugen Ivanov se hizo amigo de ella y luego se terminó haciendo amante. Mm. Eugen Ivanov era un miembro del espionaje ruso en Inglaterra. Curiosamente, esta relación se mantuvo muy en secreto. Y la que también se mantuvo muy en secreto fue otra relación que pocos meses después de estar liada con Ivanov empezó a tener Christine Keller, que fue nada más y nada menos que con el ministro de Defensa de Inglaterra, John Profumo. Este era un hombre casado, era un hombre católico, era un hombre conservador, pero claro, la bailarina era tremenda. Desprendida. Y entonces, bueno, pues se liaron y estuvo durante bastante tiempo acostándose lunes, miércoles y viernes con Profumo, sí, martes, jueves y sábado. Vamos, con Eugen Ivanov. ¿Cuándo bailaba esa mujer? Pues bailaba por la noche, pero antes de estar con ellos, imagino. Para desahogarse. La conclusión, ¿sabes cuál fue, Juan? La conclusión fue que se supo que evidentemente había sido espiada. Había sido espiado el ministro de Defensa inglés por esta joven amante que tenía por Christine Keller. Tuvo que dimitir. Los conservadores, fue tal el escándalo que las siguientes elecciones las perdieron. Y John Profumo se dedicó a las obras de caridad para intentar limpiar esa imagen que, o sea, que había creado. Que gracias a esta bailarina, a la Keller, los entonces soviéticos supieron algo más acerca de las armas británicas. Y consiguieron que cayera el Partido Conservador, primero la dimisión del ministro, y luego consiguieron que los conservadores perdieran las elecciones. Otro caso similar ocurrió también allí, Juan, que fue un caso que fue de escándalo y que llevó dimisiones y tal, pero se consiguió tapar mucho más. Fue Pamela Bordes. Esta era una Miss India en 1984. Pamela Bordes. Pamela Bordes, efectivamente. Bordes. Esta, sin embargo, cobraba. Esta cobraba 100.000 pelas en aquellas épocas, cobraba 100.000 pelas por servicio. No es que fuera despedida, estaba carísima. Carísima. Bueno, pues esta, el lío fue tremendo, porque esta efectivamente trabajaba también para un servicio secreto extranjero, sí. Y esta era mucho más desprendida, esta como tú dices, estuvo liado. Era de la India esta señorita. Sí, Miss India, guapísima. Miss India. Estuvo liada con el ministro de deportes inglés. El ministro de deportes. Con el editor del Sunday Times. Bueno. Con el editor del Observer. Caramba. Y atención, cuando estalló el gran escándalo. Sí, ¿cómo repartía los días? No, pero espera, queda un cuarto fantástico, que era el exmarido de la princesa Ana, con Mark Phillips. Atiza. Es decir, el capitán estaba aliado con la monarquía, sí, con el gobierno y con la prensa. O sea, hasta tocaba todos los frentes. Tocaba todos los frentes. Imagínate el escandalazo cuando se descubrió que todos estaban liados con ella al mismo tiempo. Ordenaditos, me imagino, sí, cada uno con sus cosas, sí, y todos los secretos de alcoba que contaban entre beso y beso eran transmitidos a una potencia extranjera. Pero caramba, esto me recuerda a la película aquella española donde José Luis López Vázquez tenía todas sus novias a la churris, y le llamaba toda churris, todas con unas minifaldas y todas le daban dinero para comprar el pisito. Efectivamente. Bueno, pues esto fue tremendo también. Pero mi caso preferido, sí, que hace ya muchos años lo contamos aquí, es el de Madame Butterfly. Hombre. Ese es un clasicazo. Ese es fantástico. Ese, también contado muy resumidamente, pero es precioso. Un diplomático francés, Bernard Barsot, es destinado a Pekín. Y entonces empieza a hacer carrera dentro de la... En su primer destino empieza a hacer carrera dentro de la embajada francesa. Estamos en la guerra de Indochina, creo que era, ¿no? Sí. La guerra de Indochina, están allí. Estados Unidos no tenía embajada, con lo cual la embajada de Francia era súper importante, porque era los asuntos franceses y ya los asuntos americanos. Sí. Y necesitaban información, y entonces este empieza a conseguir información, va subiendo. Bueno, una carrera fantástica. Y cuando estaba haciendo carrera, de repente se enamora de una de esas cantantes de la ópera del teatro chino, que se llamaba Xi Pei Pu, y que representaba a Madame Butterfly. Entonces es la historia de Madame Butterfly, ya sabes, de un soldado americano que se enamora de una china, tal. Bueno, sí. Total, que el francés se enamoró perdidamente de Madame Butterfly, como él la llamaba, Madame Butterfly. Y se enamoró y mantuvieron un apasionado romance. Eran pura pasión, puro sexo, puro disfrute, puro tal. Bueno, y este resulta que era un espía al servicio del servicio secreto chino, que empezó a filtrarle y a pasarle por esa vía un montón de información absolutamente falsa al francés, para que se la pasaran a los americanos. La madame. Efectivamente. Bueno, el escándalo fue tremendo, se descubrió, tuvo que volver a Francia. Menos mal que su amante consiguió huir de China, diciéndole, volvió, tenían un hijo que no apareció, que se lo quedaron los chinos. Bueno, un drama tremendo. Pero el drama total fue cuando finalmente descubren que el francés ha estado pasando información a los servicios secretos chinos. Es juzgado y se descubre en el juicio que Madame Butterfly, Xi Pei Pu, en realidad no es una mujer, sino que es un hombre. Es un hombre. O sea que ahora se podrían casar. Efectivamente. La única diferencia es que nunca queda en esta historia claro si el francés, el diplomático francés, si Bernard, sabe que su amante es o no es una mujer. Porque le ha estado convenciendo de que es muy pudorosa y que es muchas cosas y hacen un sexo muy especial y tal. Claro. Y entonces la historia dice que él nunca llegó a saber que su amante no era una mujer, sino que era un hombre. Sí, sí. Historia poco creíble, al menos en el final de ¿no? O sea, nunca llegó a saber eso, dijo él. Él decía eso, ¿no? Sí, sí. Bueno. El hecho fue que hundieron su carrera y, bueno, fue un espionaje también fantástico, pero más que por una mujer, claro, por un hombre. No, llegaba Madame Butterfly y dice, mira, perdona, me voy a poner así porque esto es así mejor, ¿no? Es un tantra. Es un tantra.